Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? Según el Ministerio de Educación Pública, MEP, en la circular DM-0034-08-2020, emitida el 12 de agosto del 2020, sobre las orientaciones para el abordaje histórico y cultural de la afrodescendencia en Costa Rica desde los centros educativos, todo centro educativo debe: 1. Promover la aplicación efectiva de la normativa internacional y nacional sobre afrodescendientes, tanto desde el ámbito administrativo como académico. Propiciar la visibilización del aporte de la población afrodescendiente como protagonista en la construcción de la nación costarricense y sus contribuciones económicas, políticas, sociales y culturales al desarrollo del país. 3. Promover el respeto y fortalecimiento de tradiciones, costumbres, valores culturales de la población afrodescendiente. 4. Fortalecer el reconocimiento, valoración social de la diversidad étnica, lingüística y cultural de la población afrodescendiente. 5. Tomar medidas eficaces para combatir prejuicios que conduzcan a la discriminación racial de los afrodescendientes. Y 6. Promover el intercambio cultural entre la población joven afrodescendiente con jóvenes de otras raíces culturales. Sin embargo, a 3 años de esta circular, ¿será que estas directrices se reflejan en el día a día de los centros educativos de Costa Rica? Por ello, en este podcast estaremos conversando con Jay sobre el racismo en los entornos educativos, para profundizar en esta temática de la mano de un docente afrolimonense que migró a la GAM. Bueno, antes de iniciar con esta conversación, Jay, ¿nos podría contar un poco acerca de usted? Buenas tardes, mi nombre es Jay. He trabajado en el Ministerio de Educación desde el 2008 de manera interrumpida, luego de manera continua desde el 2020 a la fecha, y en algunos momentos también antes del 2020 trabajé en instituciones públicas y de igual manera he trabajado también para algunas universidades públicas y otras universidades privadas también. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, ¿le parece si ya damos inicio con la primera consulta que nos gustaría conocer un poco más acerca de su experiencia? Según la primera encuesta nacional sobre actitudes hacia la diversidad cultural y hacia las poblaciones indígenas y afrocostarricenses en estudiantes de colegios públicos de Costa Rica, en nuestro país aún persisten estereotipos y prejuicios hacia la población afrodescendiente e indígena. Por ejemplo, nos gustaría saber, de acuerdo a su experiencia como docente, cómo se manifiestan esos estereotipos y prejuicios hacia la población afrodescendiente y en caso de que conozca a la población indígena. Ok, sí, bueno, quiero empezar por decir que en los centros educativos en que he trabajado, directamente no he conocido alguna población, alguien de población meramente indígena, puede que tengan raíces, ¿verdad? Indígenas, pero puedo hablar de la población afrodescendiente, ¿verdad? Que a nivel de en lo que he visto en mi experiencia laboral, Y sí, existe todavía la discriminación, el racismo. No es un racismo como muchas, a veces se manifiesta de manera abierta, ¿verdad? Con palabras peyorativas, con expresiones, con dichos, con muletas, con etiquetas, ¿verdad? De manera, pero a veces también es más que todo también de manera solapada, ¿verdad? O ver cómo tratan a un estudiante afro dentro de un aula, ¿verdad? Tratarlo como no como por su nombre, sino que tratarlo por negro, ¿verdad? Y antes de ser negro es persona. Y entonces a todo el mundo se le dice el nombre, pero a la persona de piel oscura, de tez oscura, se le llama el negro. Mae negro, tráigame eso. Negro por acá, negro por allá. Entonces es una forma en el vocabulario, ¿verdad? Que se manifiesta la discriminación, ¿verdad? Y también los prejuicios que hay también hacia la población afro, que tal vez académicamente no son muy buenos, eso es lo que se maneja, ¿verdad? Pero ya sea en baile o en cocinar, o ahí sí, sí son buenos para eso, pero para las matemáticas, para el teorema de Pitágoras o para eso, no son muy buenos. En mi caso, en mi área, que es el inglés, ¿verdad? Que enseño inglés, escucha muchos, tal vez comentarios burlistas, ¿verdad? Donde dicen, bueno, pero usted habla patuá, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es patuá, ¿verdad? Y muchos ni siquiera conocen lo que es patuá y ni siquiera conocen tal vez lo que hablamos en limón en sí. Entonces, eso es como un tema aparte, ¿verdad? Que había que ampliar un poco más, pero yo sí tengo claro lo que hablamos en limón y mucha gente por desconocimiento y por ignorancia usan eso como para hacer bullying, lo que llamamos el famoso bullying ahora, ¿verdad? O para molestar a alguna persona afro o inclusive personas que son no son meramente afros, tal vez son poblaciones mixtas, ¿verdad? Que tal vez tienen un poquito de ascendencia, tal vez afro con mestizo o afro con algún ot otra mezcla también, que por su piel oscura, por su tez oscura, tal vez a veces los discriminan, ¿verdad? Les dicen, ok, tal tarea, no, no, no, dejémosle la tarea a tal persona porque ese es el negro, ¿verdad? O cosas como dicen, como, ay, no, es que fuéramos negros, que nos deja tanto trabajo este profesor. Entonces, cosas así todavía se manifiestan dentro de la población costarricense y se ve en las aulas, en los pasillos, en el día a día. Exacto. Y bueno, a partir de eso, justamente que se ve en las aulas, hacia los estudiantes o entre los estudiantes, ¿verdad? O de estudiantes a profesores también, nos gustaría saber de ahí cuál ha sido su experiencia como docente afrolimonense, porque justamente en otro podcast hablábamos de cuando, por ejemplo, una persona afrolimonense que vive en Limón migra hacia la GAM. Hablábamos con Don Melvin, que él participó en ese podcast, que él es educador también, y él comentaba como muchas veces, por ejemplo, las personas dentro del Ministerio de Educación no podían asumir que una persona afrodescendiente de tez oscura fuera una autoridad para ellos. Eso sucedía sobre todo cuando él iba a trabajar a San José, pero muchas veces esas personas no reaccionaban de una manera positiva cuando se daban cuenta que, por ejemplo, él era el supervisor o que él era el director del centro educativo, simplemente porque era una persona afrodescendiente. Entonces, nos gustaría saber cómo cuál ha sido esa experiencia que usted ha tenido como docente afrolimonense y también si usted considera que por el hecho de ser un docente afrodescendiente, si ha tenido que enfrentarse a situaciones de racismo o discriminación por parte del personal docente, administrativo, estudiantes o padres y madres de familia. Ok, sí, realmente cuando uno llega a trabajar a ciertos lugares, primero que todo, desde el proceso de entrevista, ¿verdad? Uno tiene que demostrar de que sabe, ¿verdad? Tiene que demostrar, uno tiene que demostrar que está sumamente preparado para el puesto simplemente por el color de piel. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, a veces vienen con ciertos estereotipos, ¿verdad? O cierta duda a la hora del proceso de contratación, por ejemplo, cuando me ha tocado en centros educativos privados trabajar, y cuando ven ya mi currículum, ya me miran con ojos diferentes, me tratan diferente. Ah, estudié en la Universidad de Costa Rica. Ah, estudié en la UNED, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, graduado de honor. Entonces ya automáticamente se siente el trato diferente. El proceso de contratación es diferente, ¿verdad? Y muchas veces también uno tiene que, uno es por los prejuicios que tiene la gente. Por ejemplo, yo siempre trato de ir vestido a una entrevista de trabajo lo más presentable posible, como un ajito, ¿verdad? Hasta a veces me pongo una corbata y todo para tener ese chance de, porque uno sabe si uno llega ahí como tal vez normal, como llegaría cualquier otra persona, no afro, con un pantalón de casual y tal vez con una camisa de cuadritos sin mangas, ¿verdad? Tal vez siente uno que no lo van a tomar en serio, ¿verdad? No van a tomar tal vez en serio, no lo van por el prejuicio racial que hay, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que puede llegar vestida tal vez diferente, tal vez sí lo aceptan como mejor. En mi experiencia docente también muchas veces compañeros de trabajo me han dicho, ¿qué viene a enseñar? Viene a enseñar patuá, ¿verdad? Entonces, no me avergüenzo de la lengua que hablo, que no se llama patuá, y no me avergüenzo de la lengua que yo, que hablo, mi lengua materna, mi primer, que es una variante lingüística del inglés, que hablamos en Limón, y no me avergüenzo de él, pero si yo fui a la universidad y yo me gradué, y yo saqué un título que me certifica a mí de la Universidad de Costa Rica y de la UNED, y yo soy un profesional en educación en el área inglés, yo califico para dar la materia. Entonces, mi currículum debería hablar por mí solo, y entonces llegan como soy de raíces limonenses, entonces sí, ah, vienes a enseñar pato, entonces es cuando uno tiene que intervenir y a veces caer mal a algún compañero, ¿verdad? Y decirle que a uno no le gusta bromas de ese tipo, ¿verdad? O muchas veces a algunos estudiantes, profe, ¿y qué? ¿Usted sabe patuá? Enséñeme. Profe, vea, que usted tiene el acento, la R, la pronuncia diferente, esa R, ¿verdad? Como hablaban nuestros abuelos antepasados que no hablaban muy bien el español o tenían como primer lengua el inglés, su lengua materna, el inglés limonense. Y entonces, sí, claro que tenían un cierto acento a la hora de pronunciar español. Pero los estudiantes también, si uno no los pone en su lugar, ¿verdad? Yo soy el profesor y distintamente de mi color de piel, sí tal vez buscan como decimos popularmente, montarse o pasarse de listo y uno tiene que marcar la cancha tanto con estudiantes como con compañeros de personal docente para que lo tomen a uno, ¿verdad? En serio. Y eso no debería ser. Simplemente soy un profesor, me gradué de la universidad y soy certificado para hacer tal función y no se me debería cuestionar o tal vez hacer burla o chota por mis raíces afros. Sí, definitivamente comprendemos, ¿verdad? Esta situación del racismo cotidiano y racismo, sobre todo muy sutil, que se vive en el día a día, sobre todo también las que vivimos las personas afrodescendientes. Retomando la pregunta anterior, también nos gustaría saber si también se ha enfrentado, ¿cuál es su relación con los padres y madres de familia? ¿Ha tenido algún inconveniente, algún enfrentamiento? O situación de racismo con alguno de ellos. Como le digo, directamente no, pero tal vez cuando le he dado una boleta a un estudiante o algo así, he escuchado por terceras personas comentarios de que este negro HP le dio una boleta a mi hijo. HP, entiéndenlo por la mala palabra que no quiero decir en Sí. este podcast, por respeto. Que le dio una. Entonces todo empieza por mi color de piel. Entonces, si tienen un padre de familia tiene algo en contra mía, empieza este negro HP, este negro tal y cual, este negro tal. Entonces empiezan por mi color de piel y después dicen la frase lo que les molestó por haberle dado una boleta al hijo, por darle una boleta a ellos. Trabajo en educación de adultos también y me tocó enfrentar una situación, ¿verdad? Con estudiantes donde los encontré con unos elementos que no eran prohibidos, no eran permitidos dentro de la institución y los reporté. Y al final venían hablando y una ex estudiante caminando detrás de ellos y y soy el único profesor afro dentro de la institución, entonces sé que era hacia mí y esa situación había pasado hace unos días y venían comentando sin saber que alguien venía atrás que me conocía y ese profesor de inglés, el negro HP, Aquí, que allá, que entonces venían todo por mi color de piel. Entonces, yo escuché eso, abordé al grupo después, de manera general, sin señalar a nadie. Les dije, mira, pasó esta situación. Yo no sé quiénes iban caminando, pero iba alguien que me conoce, un estudiante que me conoce, iba atrás de ellos. Empezaron a decir esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo me defendí yo? Les digo, bueno, este negro HP es su profesor. Y este negro HP, bueno, yo ya terminé de estudiar, soy profesional, y se van a manejar las directrices que se tienen que manejar dentro de la institución, porque ese es el reglamento estudiantil que manda aquí, indistintamente lo que quieran decir. Y si creyeron que me estaban ofendiendo en decirme negro HP, pues a mí no me importa porque estoy muy orgulloso de mi color. Entonces son situaciones que me ha tocado vivir en el campo educativo, en ese sentido. E incluso también, por ejemplo, Jay, con este caso que se dio con esta niña en el liceo de Aserrí, que bueno, es tan solo uno de los casos que se dio a conocer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajé en algunos centros educativos, se daba mucho, por ejemplo, desde el director, también muchos comentarios hacia la forma como las personas afro usaban su cabello. Y entonces recuerdo una vez que un profesor, eso fue en un colegio en Guapiles, ese profesor es afrodescendiente y él usaba el cabello con locks. Y él entró y él dijo, el director dijo, espero que ese no sea un profesor de esta institución y que sea como un visitante, porque con ese pelo no va a trabajar aquí. Solo que él lo dijo, él pensó como que solo lo estaba escuchando una persona, pero en realidad varias personas lo escucharon porque él estaba en la dirección y luego esto fue un gran problema porque se veía el acoso que él ejercía hacia otras personas como, ay, usted debería tener una apariencia más presentable, ¿verdad? Entonces también es una forma de racismo, ¿verdad? Que decimos solapado, pero también es de hacer ver como que esas formas en que la cultura afrodescendiente usamos el cabello, nos manifestamos, también dicen que eso no es permitido dentro de los centros educativos, cuando en realidad el MEP incluso ya se había dado una situación, creo que era un sobrino de Epsi Campbell, que en una universidad tuvo ese problema, y el MEP dijo que no se podía reprimir a los estudiantes en ese sentido también. No sé si usted tal vez ha visto o experimentado alguna situación con respecto a esto. En mi época de colegio, ¿verdad? Inclusive un colegio, parte del colegio, lo hice en Limón. La directora, que no era una persona no afro, pero totalmente limonense, hubo una resistencia, ¿verdad? En el tiempo que los hombres nos hacíamos cornrow, ¿verdad? Nos hacíamos ese peinado cornrow, y era muy famoso porque todos eran ese, y algunos lo usaban afro y demás. Y hubo esa resistencia. En el principio hubo como algunos de mis compañeros tuvieron boletas, tuvieron llamadas de atención por el uso del cabello, pero al final, muy sabiamente, esa directora entendió, estamos en Limón y tanto las personas afro mezcladas y no afros les gustaba usar el cabello así, porque eso era la moda y les gustaba. Y no interrumpía nada, no influía en su. Y la directora terminó aceptando, bueno, traigan el pelo así, pero por favor, decía, por lo menos, bueno, al menos se dio un poco, no totalmente, pero por lo menos tráiganlo peinado, no vengan con el afro totalmente suelto, el cual me pareció todavía mal, porque si una persona quisiera usar su afro totalmente suelto, es como la persona se siente bien por usarlo, y es afro, es nuestro. Exactamente. Y bueno, también ya para ir finalizando, nos gustaría saber, Jace, si usted considera que las iniciativas del MEP para el fomento de la educación intercultural tienen impactos en las aulas y en el día a día de los centros educativos en los que usted trabaja y sobre todo si contribuyen a la erradicación de la discriminación racial en los entornos educativos. Digamos, como todas estas iniciativas que el MEP lanza, ¿verdad? Para promover la educación intercultural, para promover que se enseñe más sobre la cultura afrocostarricense, sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Será sobre celebrar el 31 de agosto, conmemorarlo? ¿Será que todo eso realmente tiene un efecto real en el día a día de los centros educativos o se Mira, quedará más como en el papel? para serle honesto, usted al principio leyó parte de lo que se estaba haciendo en esa comisión y parte de lo que declararon y todo lo demás. Y para serle honesto, eso simplemente está en el papel, porque yo como docente, en todos esos años más, no, nos hacen un poquito de bulla, como decimos popularmente, en agosto, el mes de agosto, el 31, o algo, o por ahí, algo así, muy, muy, muy, muy, muy superficial, pero en el día a día no se ve. Por ejemplo, en temas de planeamientos, en planeamiento usted ve celebrations. Let's celebrate our culture, ¿ok? Es un tema, ¿ok? Special days. Entonces se toca comidas típicas, y se toca el rice pudding, se toca el gallo pinto, se toca tamales, pero al menos los que me he tocado leer y dar y impartir, en esos planteamientos no viene nada de rice and beans, no viene nada de la cultura afro, no viene nada del aporte afrodescendiente dentro del planteamiento. Tal vez en algunos niveles puede que esté, pero en los que yo he dado de escuela, colegio y demás, nunca he visto eso. Entonces, es una situación que uno ve que es algo más como en el papel que está. Muy lindo el papel, como dicen popularmente, el papel aguanta lo que le pongan. Entonces, pero el día a día no se ve identificado, no se ve reflejado el aporte afro ni la cultura afro dentro de el vivir o la labor decente o lo que todo lo que tiene que ver en sí con la educación. Entonces es algo que se queda corto. Inclusive esta comisión tal vez tenga buenas intenciones, pero usted sabe que tal vez a veces están ahí, no es por criticar, pero están ahí, pero a veces muchas veces los que tienen que tomar decisiones y permitir que la información llegue o que se proyecte, tal vez como son personas no afros o que no se identifican con la causa, ponen trabas, ¿verdad? Para que esa comisión que se nombró no pueda desarrollarlo como deberíamos. Eso es lo que se dijo, no se desarrolle como debería. Entonces hay mucha labor que hacer, hay mucho que seguir puyando, que seguir intentando peleando para que hayan cambios reales y que nos podamos identificar todos los afros con esta cultura, con Costa Rica, porque somos costarricenses y nacimos aquí, somos de aquí, ¿verdad? Ante esta situación del racismo en los entornos educativos, Jay, nos gustaría que nos envíe un mensaje, que envíe un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué les gustaría que tengamos en cuenta en relación a este tema? Ok, me gustaría, primero que todo, a decirle a la gente que se eduque, que se informe. Y educarse no me refiero a ir a una universidad y sacar un título, porque hay muchas personas con demasiados títulos que todavía son racistas y todavía no aceptan la cultura o por herencia o por ignorancia, ¿verdad? Pero la gente, primero que todo, edúquese, primero que todo, infórmese. Quites esos estereotipos de su mente, de que una persona afro tiene que ser A, B y C, tiene que ser de cierta manera, o ya viene con cierto prototipo, o solo sabe hacer ciertas tareas y ciertas labores, ¿verdad? Que la gente estamos en el 2023, ¿verdad? ¿Verdad? Donde se supone que ya la gente haya más acceso a la información, ¿verdad? Y parece que a veces estamos, cuando se dan actos de racismo, como el que sufrió la niña en Aserrí, es como si estuviéramos en la edad de piedra, ¿verdad? Todo, tanto que se escribe, tanto que se dice, tanto que se habla, pero a la hora de que se dan manifestaciones de este tipo de profesionales y también no profesionales, uno se queda pensando como que, ¿en qué estamos? ¿Cómo está la...? ¿Cómo están esas personas, sus corazones, su educación del hogar? Algo que llamamos mucho en Limón y lo que decimos es el home training, ¿verdad? Educación de casa, que es la primera educación después de la educación formal, ¿verdad? Y que abran sus mentes, que abran sus... y ver que el racismo no lleva a nada, que toda una persona, indistintamente de su color de piel, puede llegar a ser lo que ellos quieran ser. y por ser un color de piel no lo hace usted un ladrón o una persona que solo sabe bailar o solo sabe cocinar o estereotipos que cosas que caen mal cuando dicen a mí, ¿sabe? Es de limón y dice, ¿sabe hacer rice también? Y digo, no, cómo no sabe hacer rice también? Es de limón, ¿verdad? No, no tengo que saber hacer rice también, ¿verdad? Porque ya viene programado de que la persona afro tiene que ser A, B y C, tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Entonces, la gente que embrace, abrace la cultura costarricense, aprendan, conozcan, vayan a Limón, vayan, conozcan, disfruten y se les va a abrir la mente un montón y van a dejar de ser las que son, las personas que son, de dejar de ser ese racismo de lado. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este podcast. Les invitamos que se mantengan en sintonía para la serie de los demás podcasts que tenemos. Muchísimas gracias. No sé si María Laura quisiera comentar algo al respecto. Solamente agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Jay, por compartir estas experiencias que pocas veces se hablan y que consideramos que es importante hacerlas llegar al público que nos está escuchando para, como él lo dijo, tomar conciencia y generar un cambio. Entonces, solamente agradecer y escuchen los siguientes podcasts. Muchas gracias. Chao. Muchas Hasta gracias. luego. Luego. ACOBIN, colectiva afrofeminista.